Después dejemos, después vemos el tema de las problemáticas, pero el tema del predio era el desalojo pacífico, por lo menos ponían la palabra. Creo que los colores son, los malos son los celestes, los rosas son los amigos. No, algo así, ¿no? Medios de comunicación, los rosados. El Estado es el azul, celeste, autoridades de la FARC. A ver, hay como una regla para entender. Ah, no, perdón, medios de comunicación, los rojos. Los rosados son otros. Todo eso, la mayoría de la gente que está de afuera quiere hacer malo con ellos y le publicaba a esa gente que estaban muertos y eso ahí adentro. Eso es lo que tiene culpa, no es la que la gente tiene que estar ahí adentro. No, no, más vale, más vale. Sí, sí, sí. Yo tengo casa acá cerquita, yo siempre me pedí. Ahí al lado. Sí. Entonces se fue generando como cómo hacer. Siempre me voy para allá porque tengo la casa de mi compañero ahí al frente del predio. Pero gente que está ahí son gente mala. La que viene de afuera y tiene pariente más o menos por ahí, esa es la que se mete en la rabia y viene a echar ahí su culpa. Que hicieron todo, jugaron en el lugar todos los juegos que el Estado puede haber hecho. Si fuera una basura ese para desarmar. Entonces, yo tenía una muerte allá en Loma Zamora, en Día Chaca. Exacto. Hicieron como una zona liberada que permitía cualquier cosa podía pasar en el predio. Las compañeras del fútbol cuando venían a las asambleas se iban esquivando tiros, literalmente hablando, ¿no? Se liberó mucho, lo cual permitió también el desalojo. La gente de ahí no tiene arma. La gente de afuera no me pasó todo lo más que... O sea, había que se robaba en algún lado y se aparecía refugiándose acá. Bueno, era una situación muy difícil. ¿Cómo descomponer todo el cuadro? Tiro ni... Tere, ¿te animás a contarlo un poco? Por favor. Bueno, acá sí, después si se acercan, acá donde está marcado esta foto aérea, que hay como unas líneas anaranjadas, son las calles están habilitadas. En ese sector estuvimos trabajando y en ese sector donde estaba Teresa y como delegada y con distintos vecinos. En realidad yo tengo mi casa, yo tengo 8 hijos y la verdad le habían prometido a mis hijos darle un departamento. Nosotros vivíamos en la calle Pola, cuando abrieron las calles nos dieron los muebles ahí, nos dieron así las 4 paredes, nosotros tuvimos que hacer de a poco, y bueno, cuando dijeron que iba a tomar, nos dieron los departamentos y no les dieron la comida de mis hijos, ellos estaban anotados. ¿O querés el megáfono? Me fui a meter, me dije, no, se vienen toda gente de afuera y se meten y agarran su terreno, bueno, yo me meto para agarrar a mis hijos. Yo tengo 11 nietos. Y de repente me quedé ahí, cuando mi marido está trabajando en GESE. Y él me llamaba y me dice, ¿quiere? Sí, viste, vos. Me dice, ¿vos no estás ahí? No, yo estaba ahí, haciendo el aguante con todo lo... Pero en realidad yo estaba por mis hijos. Agarramos terreno.